Mi cariño no ha sabido comprender, con ciega pasión a mí me mata, porque mi cariño no ha sabido comprender. Mi pobre alma vive destrozada.